poción. En mi barrio es la cuarta y no me calmo. Un espasmo, un subido. Pillo rotos en mi nariz y en mi oído. Se llenaron, llegaron, llegaste. Escapo que me dice que la casa es un desastre. Miedo, sangre, fuego, seco. Algún hijo de puta debe estar contento. Nadie con un arma sabe bien qué es lo que pasa. ¡Qué bonito, Miguel! Somos todos en la noche en la cabina de una pan, una Chevrolet van, una Chevy van. Seis panameados que se quieren transportar. Nadie con un arma sabe bien qué es lo que pasa.